Aries, no permitas que los chismes y lo que otras personas dicen sobre ti te arruinen el día. Todo lo que la gente habla es porque le molesta que brilles y que tengas éxito en lo que haces. Se aproxima un viaje o salida familiar. Tauro, no dudes en iniciar ese negocio que has tenido en mente desde hace mucho tiempo. Te dejará buenos resultados, no te arrepentirás. Por otro lado, aprende a ver a los que te rodean con la cabeza y no con el corazón. Géminis, los astros te dicen que les pongas mucha atención a tus sueños a partir del día de hoy, ya que podrían revelarte algunas cosas que no sabías. Solo tienes que aprender a interpretarlos. Por otro lado, alguien podría hablar mal de ti a tus espaldas. Cáncer, cuídate de una traición por parte de un familiar, porque podría hacerlo en cualquier momento. No reveles información privada, hay que prevenir. En cuanto al área económica, te llegará un ingreso extra, podría ser de una venta. Leo, no culpes a la gente que no tiene nada que ver con tus errores. Tú eres el responsable de lo que te sucede. A medida que aprendas a no confiar en la gente que te traiciona, verás los resultados y te irá mucho mejor. Virgo, cuídate de los problemas respiratorios y enfermedades gástricas porque estarán a la orden del día. También ten cuidado con la información personal que les cuentas a otros, dado que alguien podría usarla en tu contra. Libra, antes de darle una segunda oportunidad a alguien, recuerda que eso no se brinda solo porque sí, sino que se gana con hechos. Si esa persona no te ha demostrado que cambió o que ahora la situación será diferente, no lo hagas. Escorpión, este martes recibirás una noticia que ya esperabas desde hace mucho tiempo. Gracias a eso podrás tomar una decisión muy importante en tu vida que habías pospuesto. Todo sucede por algo, eso tenlo bien presente. Sagitario, en el momento en que aprendas a comprometerte contigo y con las responsabilidades, aprenderás a solucionar los problemas solo. Es hora de que maduras y que te enfrentes a cualquier cosa que llegue a tu entorno. Capricornio, se impone que evites caer en los mismos errores del pasado. Toma como referencia lo que ya viviste para decidir qué hacer. Respecto a tus relaciones personales, te llegarán noticias de una expareja, pero no le prestes atención. Acuario, no te lamentes por lo que no pudo ser o por lo que el destino te trajo actualmente. Todo tiene un porqué y lo comprenderás más tarde. Deja que la vida tome su rumbo. Tú solo dedícate a disfrutar lo que tienes sin prejuicios. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Te darán algunas noticias favorables en cuestiones de trabajo. Incluso se te podría dar una oportunidad de crecimiento si te mantienes alerta. Por otro lado, podrías emprender tu propio negocio y obtendrías muy buenas ganancias. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado el horóscopo de Nana Calistar, que ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 3 de mayo en sus redes sociales. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Amigo, nunca discutimos en lo que siempre he querido

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata, bueno, antes de decirle, pongan mucha atención para todas las personas que tienen reservados pues algún día de vacaciones en una casa de renta, ¿no? Porque un grupo de amigos descubrió que al momento en que se hospedaron en un Airbnb había cámaras ocultas. Entonces uno confía, ¿no? Cuando tú vas a un hotel, pues sabes que no debería, y si hay, pues se meterían muchos problemas. Pero cuando tú rentas un Airbnb, o sea, pues esperas que tengan la misma privacidad y que no haya cámaras, ¿no? Pero aquí sí descubrieron en este Airbnb cámaras ocultas, ¿no? Una mujer recurrió a TikTok para compartir su horror al descubrir una cámara oculta en el Airbnb que alquiló con un grupo de amigos. Kennedy Colwell y otras 14 personas se hospedaron en Vancouver, en Canadá, para celebrar un cumpleaños cuando su amiga paranoica dijo que tenía la sensación de que había cámaras observándolos. Fue lo que informa Stuff. Caldwell dijo que primero pensaron que su amiga pues estaba siendo un poco dramática, nada más, pero que procedió a revisar cada cabezal de ducha, todos los marcos, perillas de las puertas, en todas partes de la casa en busca de una cámara. Y después de encontrar un extraño tomacorriente en el que no cabía ningún cable de electrodoméstico, pues lo desarmaron con un cuchillo. Y describió que el enchufe de la pared pues daba directamente a la ducha. Y el grupo pronto pues descubrió que había una cámara diminuta adentro. Puedes ver aquí, dice, en la parte superior que no hay nada, se ve totalmente normal. Y luego en la parte inferior, mira esa pequeña cámara, dijo en el video. El grupo se puso en contacto con la policía, quienes, según los mensajes mostrados por Caldwell en el video, pues parecen confirmar que había varias cámaras en esa propiedad. Entonces los amigos ahora están esperando los resultados del análisis de las cámaras. Caldwell bromeó en el video diciendo que estaba muy avergonzada personalmente por todas las cosas absolutamente atroces que estuvo haciendo en el baño la noche anterior. Y una parte de mí no estaba convencida de que fuera real. Y luego encontraron las cámaras, lo que significa que pasó una noche con nosotros duchándonos y esas cosas, fue lo que agregó antes de pedir consejos sobre qué hacer. El video ha sido visto por más de 6.5 millones de veces. Y más tarde Caldwell escribió en la sección de comentarios que los dueños de la casa afirmaron que no sabían nada sobre cámaras ocultas, pero que le estaban alquilando el lugar a alguien. Entonces la propiedad donde se encontró la cámara se eliminó del sitio de hospedaje y un portavoz de Airbnb le dijo a The Independent que, bueno, prohibimos las cámaras ocultas y previamente reembolsamos al huésped mientras investigan esta acusación. El mes pasado un propietario de Airbnb en Corea del Sur recibió una factura de 1570 después de que una pareja cobró venganza dejando los grifos abiertos durante un mes cuando no pudieron cancelar su reservación. ¿Cómo la ven? Cañón, ¿verdad? Y bueno, en otra información, una nueva técnica recupera el ADN de una mujer en un collar de hace, ¿cuántos años? 20.000 años atrás. Un equipo internacional y multidisciplinar de los científicos ha desarrollado un método no destructivo para aislar el ADN de los huesos y dientes, un avance que ayudará a extraer nueva e importante información de muchas piezas óseas, dentales y de piedra de la prehistoria. Aunque este tipo de objetos contiene información importante sobre el modo de vida, la cultura y la organización de los primeros humanos, hasta ahora pues era casi imposible atribuirlos a individuos concretos porque los enterramientos y ajuares funerarios pues eran muy escasos en el Paleolítico. Y pues la nueva técnica permitirá obtener información inédita de multitud de piezas de piedra y restos óseos que fueron hallados en los yacimientos de forma aislada y determinar quién fabricó, utilizó y o llevó esos objetos a la edad de piedra. Entonces, los detalles de este nuevo método se publican en la revista Nature y ahí pueden encontrar toda esta información. La técnica que permite aislar el ADN de los huesos y dientes sin destruir la pieza ha sido desarrollada por un equipo internacional que fue liderado por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig en Alemania. Y pues para probarla el equipo usó artefactos fabricados con hueso porque al ser más poroso pues tienen más probabilidades que los objetos de piedra de retener el ADN de la piel, el sudor u otros fluidos corporales. Lo primero fue asegurarse de que los valiosos objetos no sufrieran daños durante las pruebas. Entonces, pues este es un gran, pero gran descubrimiento, ¿no? Estoy checando aquí la nota, o sea, sobre este colgante de la cueva de Denisova que pues encontraron, aunque dice que en tres colgantes dentales de la cueva de Bacho-Kiro en Bulgaria, donde se encuentran los humanos modernos más antiguos de Europa, los niveles de contaminación por ADN moderno fueron significativamente más bajos. Tampoco pudieron encontrar ADN humano antiguo. Y todo cambió gracias a Maxim Kozlitsyn y Michael Sunkov, dos arqueólogos que en el 2019 pues excavaban la famosa cueva de Denisova en Rusia. Y aunque desconocían el nuevo método que se estaba desarrollando, ellos excavaron limpiamente y apartaron un colgante de diente de ciervo guapití del Paleolítico Superior, del que los genetistas del equipo de Leipzig pudieron aislar el ADN del propio animal y grandes cantidades de ADN humano antiguo. Y bueno, la cantidad de ADN humano que se recuperó del colgante fue extraordinaria, casi como si hubieran tomado una muestra de un diente humano, fue lo que dijo Excel. Basándose en ese análisis de ADN mitocondrial, la parte del genoma que se hereda exclusivamente de la madre, llegaron a la conclusión de que la mayor parte del ADN procedía probablemente de una sola persona. Y utilizando los genomas mitocondriales del wapiti y del ser humano, pudieron estimar la antigüedad del colgante, que está entre 19 y 25 mil años. Los investigadores también recuperaron una fracción sustancial del genoma nuclear del propietario humano y determinaron que el colgante fue fabricado, utilizado o llevado por una mujer. Y también descubrieron que esta mujer pues estaba estrechamente emparentada genéticamente con antiguos individuos contemporáneos de Siberia, más al este, los llamados antiguos euroasiáticos del norte, cuyos restos óseos se habían analizado pues anteriormente. Y a los forenses no les sorprenderá que se pueda aislar el ADN humano de un objeto que se ha manipulado mucho, pero pues es asombroso que siga siendo posible 20.000 años después, fue lo que concluyó Meyer. La verdad que sí, nos dejó con el ojo cuadrado y con la boca abierta. Y bueno, con eso nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar de cómo podemos obtener antioxidantes de manera natural, así que no te lo pierdas. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

del segmento de Conociendo tu Meta. Vamos a entrar a la clasecita y les decía antes de irnos a la pausa que les iba a hablar sobre los antioxidantes de manera natural, de cómo los podemos obtener, en qué alimentos los podemos obtener, ¿no? Entonces, pues la degradación de los alimentos y la exposición al humo de tabaco o a la radiación, pues son algunos de los factores que favorecen la aparición de unas moléculas inestables que se les llaman radicales libres, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, los radicales libres. Les he dado recetas y también algunos alimentos que te ayudan a liberar estos radicales libres. Pero bueno, estas se caracterizan por atacar las estructuras celulares sanas, aumentando el estrés oxidativo y lo que se relaciona con enfermedades cardíacas, con el cáncer, artritis, degeneración macular y envejecimiento prematuro, entre otros problemas. Para retardar u obstaculizar su acción dañina, podemos recurrir a los antioxidantes, pero pues ¿dónde se encuentran, no? ¿Cómo podemos obtenerlos? Entonces, según este artículo de Hola Doctor, nos habla de la ciencia y ellos detallan, o sea, cuáles son los mejores alimentos para que los podamos obtener estos antioxidantes. El primero es el glutatión. Yo ya investigué acerca del glutatión hace unos meses y me quedé pues bastante asombrada, la verdad. Pero bueno, aquí les voy a decir lo que nos dice el artículo. El glutatión, para combatir el estrés oxidativo, pues es necesario incluir en la dieta el antioxidante maestro, que es el glutatión. Y este es uno de los antioxidantes más poderosos, que es producido por nuestro cuerpo y surge de la combinación de tres aminoácidos, que es la cisteína, la glicina y la glutamina. Cisteína, glicina y glutamina, ¿ok? Aunque no necesitamos obtenerlo de fuentes externas, alimentos, hierbas, suplementos o medicamentos, una mala nutrición, el insomnio o el estrés y la exposición a toxinas ambientales, pues puede afectar su presencia en nuestro organismo. O sea, nosotros lo producimos naturalmente, pero pues si no nos alimentamos bien, si sufrimos insomnio, si nos llevamos estresados y si estamos expuestos a, pues, a todos estos químicos que hay en el aire, pues obviamente se ve afectado, ¿no? La cocción y pasteurización de los alimentos disminuye significativamente los niveles de glutatión y por ello es común encontrarlo en la carne cruda, en productos lácteos no pasteurizados o en frutas y vegetales que son recién cosechados. Sin embargo, pues los expertos advierten sobre los riesgos de comer esos alimentos en esas condiciones. Entonces, ¿cómo podemos reforzar la presencia de glutatión de forma natural? Bueno, pues existen alimentos que tienen un alto contenido de azufre que ayudan a estimular la producción de glutatión en el cuerpo, como cuáles, las crucíferas, el brócoli, los coles de Bruselas o el coliflor, pues son ricos en azufre, el ajo, la cebolla, los huevos, los frutos secos, el pollo, los pescados, legumbres o semillas, especialmente la linaza. Y bueno, otro ingrediente, bueno, otro alimento, el maíz morado. ¿Les gusta el maíz? ¿No les hace daño? ¿No es su agresor? Bueno, si no les hace daño y no es su agresor, adelante. El maíz morado o azul es originario de los Andes peruanos y se ha usado durante miles de años por los incas y las civilizaciones de la región con fines gastronómicos y medicinales. Y esta práctica se mantiene hasta la actualidad debido a su importante valor nutricional y a la variedad de propiedades que posee, motivo por el cual se le considera un superalimento. Entonces, en todo el reino vegetal, este maíz tiene el tono morado más intenso que se conoce. Y este color se debe pues a las antocianinas, pigmentos naturales que son responsables de muchas de sus propiedades. Entre las antocianinas presentes en el maíz morado se destaca la cianidina 3-glucosido CG3, que según informan diferentes estudios es uno de los antioxidantes más poderosos que existen, capaz de eliminar muchas sustancias dañinas. Entonces puedes sumar maíz dorado a la dieta comiéndolo directamente hervido o usando su harina para fabricar panificados o tortillas, ¿no? Y otra forma de consumirlo es preparando la chicha morada, que es una bebida que se obtiene al hervir los granos con frutas y especias. y bueno, también se caracteriza por su dulce sabor y riqueza de antioxidantes, vitaminas y minerales. El vino y su harina. El mundo de las bebidas alcohólicas es vasto, aunque el vino suele destacarse no solo por su gran sabor, sino también por ser bajo en calorías y rico en antioxidantes y polifenoles como el resveratrol. Aunque la evidencia científica disponible es insuficiente, se cree que por estos compuestos el consumo moderado de vino se vincula a una disminución de los efectos del estrés oxidativo, protegiendo los huesos, disminuyendo el riesgo de cálculos renales, aliviando reacciones alérgicas y actuando también como un diurético. Entonces, recuerda beber poco, no es nocivo para la salud. Y las directrices dietéticas actuales de Estados Unidos sugieren que un consumo moderado de alcohol es aceptado como parte de una dieta sana. En el caso del vino, lo más indicado sería beber poco menos de una copa diaria. Bebiéndolo en exceso, pues no solo no podrás aprovechar sus beneficios, sino que también causará graves daños a tu organismo. Así que pues con poquito, ¿no? Y pues la harina de vino es muy sencilla de consumir, la puedes mezclar directamente con tus jugos, con tus leches, licuados o cereales. Y también es ideal para condimentar y saborizar salsas, carnes, pastas y ensaladas, o utilizarla como cualquier otra harina para preparar algún panecito. Los expertos recomiendan consumir una o dos cucharaditas por día. Aunque si es la primera vez que la tomas, pues puedes comenzar con media cucharada de harina de vino, ¿ok? También los frutos del bosque, o sea, los arándanos, las grosellas, las moras, las frambuesas, las fresas, son bayas que tradicionalmente pues crecían en arbustos silvestres y se caracterizan por ser jugosos, por ser dulces o ácidos, ¿no? Intensamente coloridos en tonalidades rojizas, azules o moradas. Y bueno, estos frutos contienen gran concentración de antocianinas, pigmentos que pertenecen a la familia de los flavonoides. Y estos compuestos pues actúan como potentes antioxidantes en el cuerpo. Y se ha comprobado que tienen una capacidad para neutralizar la acción dañina de los radicales libres. Entonces, estos frutos del bosque son fáciles de incluir en tu dieta y puedes incorporarlos a tus ensaladas con otras frutas, sumarlos al desayuno con cereales o yogures, beber su jugo o simplemente comerlos crudos, ¿no? También existen distintos tipos de té. La planta Camellia sinensis se utiliza para producir diversas variedades de té y estas se diferencian por el proceso de oxidación al cual se someten. Cuanto mayor sea, pues pierden parte de sus propiedades antioxidantes. Por eso, las mejores opciones para incluir en una dieta antioxidante serían el té amarillo o verde, que no se oxidan, seguido del blanco. Su oxidación oscila entre el 8 y el 15%, y el oolong entre el 15 y el 80%, y finalmente el té negro, que tiene mayor oxidación. Entonces, en mayor o menor medida, pues todas estas bebidas poseen carotenoides, flavonoides, polifenoles y vitaminas C y E, que son de gran ayuda para mantener alejados a los temidos radicales libres. Hay otras opciones que puedes incluir en tu dieta para los antioxidantes y son los frijoles, los porotos, las habichuelas o las judías, los frutos secos, los huevos, los lácteos, manzana, las papas, setas o champiñones. Y bueno, ahí están todas estas opciones que ustedes pueden incluir en su alimentación si es que no los están incluyendo, para que puedan obtener antioxidantes, y no se les oxide, ¿verdad? Antioxidantes de forma natural para que no se nos sigan oxidando nuestras células. Y bueno, este artículo, ya saben, lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa y el Servicio de Investigación Agrícola de Estados Unidos. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta.